Noches, arrancamos ya una noche más de esta locura llamada Memorias del Rock, el programa que lleva metal en las venas. Y por supuesto, desde que comenzó esta eterna cuarentena, llevamos plomo en las pelotas. Así es, ¿qué querés que te diga? Ya no saben qué inventar. Ahora, bueno, acá también. Acá eran los mejores del mundo. Era el mejor gobernador del universo porque no dejaba entrar el bicho. Eso sí, el bicho está acá y no sabemos cómo. Pero bueno, el gobernador es así, es Superman, Supermancito, pero porque es chiquitito. Pero bueno, qué sé yo, ya veremos, ya analizaremos, ya actuaremos, ya, qué sé yo, cualquier cosa. Vamos a ver cómo nos podés escuchar. Tenés varias opciones. Una es en la 91.5, Antena 1. Y ahí nos podés escuchar por www.antena1.com.ar y en las aplicaciones de TuneIn, Radio Garden y Play Store. También nos podés escuchar en la 98.9 de Corrientes, en Espectro FM. Y ahí nos podés escuchar también por su aplicación y por la página www.espectrofm.com. Todo esto es ahora, ya, hoy jueves, mañana viernes, nos podés escuchar en Lado Salvaje Radio.live desde Mendoza. El día sábado, esto es a las 21 horas. Acordate, Lado Salvaje Radio.live. Mendoza, 21 horas. Es para escuchar. Si no, nos podés escuchar el sábado a las 19 horas en Metal Argentum Radio. metalargentumradio.com.ar. Luego nos podés también escuchar en Asalto Mata Radio Rock, esto es en España, a las 0 horas entre la noche, entre el sábado y el domingo. Acá serían las 19 horas. Otra opción, Metal Corrosivo, esto es en México, más o menos a las 19 horas, 21 horas de acá. Esto es por Seno FM, Metal Corrosivo, y también por Twitch, en Metal Corrosivo. Estas son las opciones que tenés para escucharnos. Si así todo querés perdértela, podés hacerlo. No hay ningún problema. Es más, ya estamos acostumbrados. Hoy vamos a iniciar este programa dedicándoselo a un amigo. Nuestro amigo se llama Ayrton Jean Lucas Díaz. A él le mandamos un fuerte abrazo metalero y le damos toda la fuerza para meterle para adelante como sabe. Y a pedido de la abuela, vamos a arrancar, a ella también le mandamos saludos, vamos a arrancar con AC/DC y después seguimos con Motor Crew y con Motorhead. Dale yo, vamos. Everybody coming down with us? Come on! And I'm going down. Yeah, yeah, yeah. Hey. I said, wow. I said, wow. Oh, baby, I think I got one more in me. I said, wow, the way you going down, down, down, down the way. Bueno, arrancamos con la nota que tenemos ahora y estamos con Ariel Varas de Matras. Antes que nada, Ariel, antes que empezar, después de que saludes, decinos cuál es tu vinculación con San Juan. Ah, ¿qué tal? Tengo parientes allá, mis padres son de allá y bueno, tengo la parentela allá, digamos. Bien. Bueno, ahora sí, contanos en qué anda Matras. Matras ahora, bueno, como pasa con todas las bandas, está en un impas porque no se puede tocar debido a esta pandemia, y bueno, pero eso no nos impide que sigamos componiendo y tirando ideas porque ya estamos armando temas nuevos. El disco que presentaron, bueno, quedó todavía lugares por presentar, se cortó la presentación, ¿qué pasó con el disco? Sí, ya teníamos armada varias fechas, varios lugares para tocar y bueno, justo creo que una semana antes de que tocáramos, por primera vez ahora en el 2020, se anuncia la cuarentena y bueno, nos cortó todo. ¿Qué es lo que piensan o qué es lo que creen que van a poder hacer una vez que se termine esta maldita cuarentena? Y primero que nada, tratar de tocar en vivo los temas, y bueno, después no, después la cosa sigue igual en el sentido de que siempre tenemos nuevas producciones y eso no va a parar, digamos que va a salir a la luz nuevo material, pero bueno, en principio, cuando se termine esto, la idea es tocar en vivo. ¿Ustedes, el último material, en qué género o qué creen que es lo que salió, qué es lo que quedó en este último disco? Y básicamente es un poco la línea del que se venía haciendo en el anterior, en Alquimia, nada más que un poquito más, personalmente me parece un poco más oscuro, más composiciones que abordan temas más por ahí más pesados y musicalmente también bastante más pesado, más oscuro, no tan hard rockero como el anterior. Lo veo más más heavy, digamos, en un heavy clásico. Sí, onda, siempre las influencias son entre Black Sabbath, bueno, todo lo que sea Familia Purple, y Whitesnake, pero bueno, en esa beta, digamos, pero un poquito más pesado, Saxon también presente. Bien. Ustedes en este momento difícil, ¿en qué centran sus próximos trabajos o esto hablando de mayor oscuridad en las letras? Bueno, en lo que fue Sociedades Secretas, justamente como dice el título, Sociedades Secretas, el tema a trabajar o que nos inspiraba era justamente las cosas que, o el grupo de gente que hace las cosas que uno no puede ver, investigar un poquito de eso y bueno, un poco lo que es, no directamente, pero más realista lo que es son las logias, las masonerías y abordar un poco esos temas y relacionarlos con el presente, en ese momento, todavía no estamos en la pandemia. Sí, y a ustedes esta cuestión de la pandemia o de los desarrollos que va teniendo todo esto, ¿les puede llamar la atención o es un tema que quedará y que pasará? Hablo desde lo que tiene que ver con las letras, con las producciones. Si va a haber un cambio, decís vos. No, si creen que toda esta realidad puede llegar a influenciar a nuevos trabajos o no, Solamente será algo, un mal trago que pasará. Y yo quiero creer que no, que se van a volver a dar poder, porque lo que más ha incidido fue en lo que no se pueden dar recitales ni tocar en vivo. Yo espero, quiero creer que va a ser algo que va a quedar en el olvido. Bien. Ustedes, como banda, o sea, en un momento como este, en el cual no se puede tocar, que es una de las cosas fundamentales en una banda, ¿qué es lo que hacen? ¿Cuáles son las formas que tienen para mantenerse unidos y mantenerse trabajando? Y justamente lo que te decía, que es tener ideas, vamos laburando en nuevas ideas, nuevos riffs o nuevas letras que puedan salir y trabajar en eso. Eso es lo que nos mantiene juntos, digamos. Bien. ¿Ustedes para el año que viene piensan que se podrá volver a juntar, que podrán hacer alguna gira? ¿A dónde piensan o tienen ganas de salir a trabajar? Y en el caso que se pudiese, sí, a cualquier lado, a cualquier lado. Hubieron propuestas en Chile, también en Brasil y bueno, obviamente, ni hablar que si dentro de Argentina podemos ir a tocar a otras provincias que no sea Buenos Aires, como lo hemos hecho en Santa Fe, por ejemplo, o por qué no en San Juan, nos encantaría también. Ojalá se dé tocar en los mayores lugares que se pueda. En este momento, la banda, digamos, que tiene, como todos, un momento de no poder tener contacto con el público. Entonces, ¿cómo hacemos vía redes sociales para estar en contacto con la banda? Y pueden encontrarnos por Facebook, Matras, como MATHRAS, Matras Prensa, también por Instagram, por cualquier red social nos pueden encontrar con el nombre de Matras, MATHRAS, Matras. ¿En YouTube tienen canal o tienen video? Sí, totalmente, también como Matras, sí. En cualquier red social estamos. Bien, y ahí se puede ver cuáles son los temas distintos de los discos. Sí, todo el material está ahí. Los videos que hemos hecho, los clips y los temas, obviamente, también. También por Spotify se pueden escuchar. Bien. Eso es importante porque de esa manera podemos zanjar un poco este tema, ¿no? ¿Están en algunos compilados? ¿Están haciendo algo en toda esta movida digital que hay en estos momentos? Digitalmente, bueno, se pueden encontrar los temas en Spotify y bueno, y en YouTube. Por ahora estamos haciendo material nuevo, nada más, no hemos subido. Ahí me han mandado material para grabar un poco y vamos a ver si dentro de poco subimos algún videíto o algo, como se estila hacer ahora, para no quedarnos sin que nos vean. Decinos, ¿cómo es la formación actual de Matras? Gustavo Rubén en guitarra, Fernando Barreiro en bajo, Ariel Varas en voz y Sergio Martí en batería. Bien, Ariel, decinos ahora sí la pregunta más importante de las que hacemos. ¿Qué toma Ariel en los conciertos? ¿Con qué drinkeamos? ¿Qué tomo? ¿En qué sentido? No, alcohol. Vamos por alcohol nomás. Trato de no tomar nada de helado antes de cantar, nada que sea muy helado. Y bueno, y si no, bueno, tomo un poquito de cerveza, eso, pero no, preferentemente mientras estoy cantando tomo agua. Después, cuando termino del recital, sí, me, tirame con un barril de lo que quieras. Pero no, está tranqui, yo soy un tipo tranqui. Un poco de cerveza y nada más. Bien, igual en esta encuesta que hacemos, la cerveza va muy, pero muy por delante de todos los demás tragos. Es la bebida por naturaleza de nosotros los metaleros, aunque los otros días, la última nota que hice, nos sorprendió el de la banda de España diciendo que él tomaba Fernet con coca, pero claro, era cordobés de nacimiento, no se engañó. Está bien, está bien. Sí, por ahí también he tomado un poco de tinto, está bueno tomar antes de cantar, viste, que para evitar justamente tanto el frío. En mi caso, no quiere decir que sea así para todo. Hay gente que toma algo bien helado antes de cantar y no le pasa nada, pero o fuma. Yo trato de más o menos tomar algo natural y también he recurrido al tinto. Un vasito así, la joya para antes de cantar. Sí, por supuesto. Yo no canto, pero igual le doy al tinto, no hay ningún problema. La excusa es cualquiera. Tenés buenas cuerdas vocales. ¿Cómo? Se nota porque tenés las cuerdas vocales fuertes. Te hace bien. Están hechas mierda las cuerdas vocales estas, pero bueno, es lo que hay. Pero sí, no, le damos a todo. Acá lo que cuando nos preguntan qué querés, en ese orden. Está bien. Es la respuesta. Bueno, ¿algo más que nos quieras contar, que quieras sumar a todo esto que hemos hablado de la actualidad de la banda? Bueno, que esperamos pronto poder salir a tocar, cuando se termine, que termine de una vez todo esto. Los que nos escuchen, que estén atentos a lo nuevo que vayamos a sacar, que nos sigan por todas las redes, por Instagram, por Facebook, por YouTube, los que quieran, los que puedan, que ahí van a encontrar un montón de material. Y bueno, y que estamos activos. Y bueno, un saludo a todos, allá San Juan, mi amigo Robby Mondaca, si es que escucha el programa, lo conocí así muy poquito, Ariel Pozo también, y a todos, tengo más familiares que amigos allá, pero bueno, estos son los amigos que tengo, Robby Mondaca, y a toda la gente que esté interesada en escucharnos, ya saben, matras.com o en cualquier red social, YouTube, Instagram, Facebook. Bien. Ah, bien. Sí, vos sabés que alguna vez estuve con tu mamá y bueno, por eso sabía de la cercanía para con San Juan, ¿no? Claro, claro. Sí, cuando vos pasaste a buscar el material, yo creo que no estaba o ya había partido para acá o no sé qué estaría haciendo, pero sí, tengo entendido que habías ido vos era la casa de mi abuelo, digamos. Claro, sí, ahí. Yo en ese momento estaba en un canal de televisión que estaba a la vuelta, así que me fue muy sencillo llegar. Ah, genial. Bueno, buenísimo. Bueno, Ariel, un gusto y muchas gracias. ¿Y nos vamos con qué tema, Ariel? Dale, dale. ¿Con qué tema nos vamos? Con Hermandad. Hermandad, del último trabajo. Bueno. Dale. Un saludo, bueno, y un gustazo. Dale, nos estamos viendo. Abrazo. Chau, chau. Saludos a todo San Juan. Chau, chau. Caerán las sombras al poder. Para decidir una conciencia. Monólogo, sí, como todos los jueves, vamos a hablar un poco de toda la locura, todas las cosas que pasan. Acá no hay humor, acá hay realidad, y realmente hay veces que dan ganas de cortarse las tarlipes a mordiscones. No puede ser que haya tantas barbaridades, tantas pelotudeces que hagan todos estos tipos, y lo hacen nada más y nada menos que para joder al prójimo. Pero vamos a ver qué es lo que ha pasado. Acá en San Juan les voy contando que aparecieron dos casos en Caucete, una ciudad que está a unos 30 kilómetros, y nadie sabe cómo apareció estos casos de COVID. Viste que hay gente que nace de los trae la cigüeña, hay gente que nace de un repollo. Bueno, de la misma manera apareció el COVID en San Juan. Hasta ayer, el gobierno de acá decían que eran los más mejores del mundo y mundial, porque eran extraordinarios. Acá no había nada, porque el gobernador era el mejor, y no, lo que había era que no contaban los casos, o que no nos decían la verdad, o algo. Pero lamentablemente aparecieron dos casos en Caucete, sin que hayan venido de ningún lado, sin que haya habido contacto estrecho con nadie. Solamente apareció el virus de un repollo o de un melón, por ser en Caucete o de las, no sé, pero bueno, en racimo de uva. No sé cómo apareció, tampoco saben ellos, o mejor dicho, sí saben, pero como nos han mentido tanto, no saben cómo cambiar las mentiras que nos han dicho durante tanto tiempo. Bien, vamos a otra cosa. Hablando de mentiras, el gobierno nacional, también en los datos, y lo vengo diciendo hace mucho tiempo, mandan verdura a lo loco. En los datos de COVID, mandan verdura, ponen cualquier número, y después agarran y dicen, no, lo que pasa es que los números dan mal porque estamos cargando los de hace 3 días. Hermano, hay que cargar todos los días, pongan más gente. Pero no se puede estar mintiendo que aparecen unos casos acá, te dicen que hay, y después no aparecen, después aparecen por otro lado, después. Y todo, no se puede falsificar todos los datos, muchachos. Hay que, no, ya la otra vez que estuvieron falsificaron el INDEC, listo. Ahora déjense joder por un tiempo, no falsifiquen más nada. Denle con lo que hay. No se puede jugar así y anotar gente. No, realmente es de locos. Pero bueno, es lo que tenemos, es lo que se ve que nos gusta que nos mientan, y por eso les permitimos que nos sigan mintiendo. No voy a hablar de la marcha y de San Martín y de porque la verdad que siempre hay unos que están de un lado, otros que están del otro, y todos nos la mandan a guardar igual y se cagan en nosotros, unos y otros. Es así, ¿viste? A nadie le importamos, solamente les importa pelearse entre ellos y uno putear al otro y el otro putear al uno, y así andamos. Pero, qué sé yo, no. Otra cosa, hablando de mentiras, hoy dieron datos de también del COVID diciendo que había, digamos, un porcentaje de positividad en Córdoba muy alto, y de Córdoba dijeron que no, que dejen de hablar huevada, que ellos no tienen esa positividad, que tienen mucho menos, no tienen 40% como decía, sino 12. O sea, dejen de macanear, muchachos, esto es jodido y ustedes se nos cagan de risa. No, pero no. Por otro lado, y hablando de gente que se caga de risa, reapareció Duhalde, ¿se acuerdan del cabezón? Del que fue presidente porque entró por la ventana sacando al otro por el helicóptero y le dio un consejo a Fernández para no terminar como De la Rúa. Claro, como él sabe, porque él es el que le puso la nafta al helicóptero para llevárselo al otro. O sea, ahora, que haya aparecido Duhalde a darle consejos a Fernández no es muy bueno, porque quiere decir que Fernández va camino a que lo rajen, y apareció el rajador serial para explicarle cómo tiene que hacer para seguir un tiempo. Muchachos, ahórrense todo esto, lo mejor sería que por una vez hagan las cosas bien, nada más. Pero bueno, es mucho pedir, y ya que estamos ahí hablando de cosas de hacer bien o mal, en México, Marta Lamas dijo algo así como que los hombres que van con trabajadoras sexuales son porque tienen esposas frígidas. Esto se trata de una persona, una investigadora de la Universidad Nacional de Autónoma de México. A ver, así por soltar frases, yo pensé que los investigadores tenían que tener cerebro o al menos disimular la falta, pero bueno, se ve que no, que Marta Lamas no tuvo problema y le están dando para que tenga y para que guarde, y la verdad que se lo merece. Y mirá que yo habré ido al cabaret. ¡Ay! ¡Noches! Yo sí que soy como decía Papo, a pesar, no obstante lo cual, me sigue gustando el cabaret, señores. Vamos a un bloque y vamos a dejar de hablar huevadas, porque ya nos pasamos. Vamos con Funeral Soul y con dos bandas también que nos mandaron material, y que bueno, no tenían nada que hacer y dijeron, ¿qué hacemos? Y bueno, y mandale a este, que son Ébola y Resistiendo. Dale, yo, ¡vamos! We'll be right back. Esto no lo dije en el monólogo porque quería hablarlo solo. No se puede ser tan HDP. Muchachos, ya que se les paga para laburar y bastante, estaría bueno que laburen. Estoy hablando a un senador por la provincia de Buenos Aires, Esteban Bullrich, que en una reunión de comisión que se hace virtual, ya déjense de joder con eso virtual, vayan a laburar. Hagan como mucha gente, como los médicos, como todos los que tienen que laburar e ir. No sé por qué los diputados y senadores son distintos, no sé, pero lo hicieron por Zoom, en forma virtual, y el tipo, ¿qué hizo? Mientras no le tocaba, puso una foto, una gigantografía, una foto que estaba ahí, y entonces estaba en el... Todos hablaban, todo, y el tipo era una foto. Cuando le tocó hablar a él, sacaron, hicieron un corte, o sea, y volvió con otra ropa. Era otro. Era el mismo, pero no era la foto, era en verdad. Esto es delirante. Que un senador ponga una foto. Así que yo les pido encarecidamente que vayan a laburar. Y usted, senador, cuando vaya a cobrar, ponga la foto, que le paguen a la foto y no a usted, porque usted es un verdadero papelón. Pero ojo, papelones acá son de todos, ¿eh? No van a creer que todas las cagadas se las mandan los del PRO. No, de unos y de otros son iguales de impresentables. Pero este se ganó el premio realmente al tipo más HDP. Y qué sé yo, no hay palabras, pero sí hay una palabra que es gigantografía en lugar de... Y digo yo, ¿y dónde estaba mientras estaba la foto? ¿Él dónde estaba? ¿Dónde se escondió? ¿Qué estaba haciendo en vez de laburar? Bueno, déjenlo ahí, vamos a un bloque de gótico... Draconian, Theatre of Tragedy y The Sins of the Beloved. Qué grande que soy, cómo me meto en quilombos en vez de presentar bandas más sencillas. Pero bueno, me gusta quedar como el culo, me gusta demostrar que soy un inútil y lo hago bien, con onda. Dale yo, vamos. Yeah. a Javier Vera de la banda Réplica. Sí, es así, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, es así, y también podríamos agregar de Mojón, una banda que no es, digamos, estable en cuanto a continuidad, sino que vamos haciendo cosas esporádicamente. Así que se podría decir de Réplica, principalmente, y de Mojón. Bien, vamos por parte, arranquemos con Réplica. ¿Cuál es el estilo? ¿Qué es lo que hacen? Y después vamos a la otra banda. Dale. Sí, bueno, Réplica es la principal, la que tiene más actividad y la que le estamos dando más polenta en este último tiempo. Réplica nace en el 2015 de una reunión de una anterior banda que teníamos, Gustavo Granata y Omar Carossi, en los 90, del 95 al 2000, que se llamó Raza. Bueno, el 2015 quisimos reflotar aquella banda, cambiamos de cantante, no fue el cantante original, sino que en este caso se incorporó Juan Corsich, de una banda bastante conocida acá de Zona Norte, que se llama Insurrección. Y bueno, quisimos mantener el nombre de Raza, pero lamentablemente ya había... Nosotros lo teníamos registrado, pero en el transcurso de estos 15 años se venció. Bueno, y otra banda lo registró, así que tuvimos que cambiar de nombre. Y bueno, surgió Réplica. Y bueno, desde 2015 que venimos laburando a full con esta banda. Bien, decinos cuál es el estilo y de dónde surgen las letras y cuáles son las influencias. Sí, bueno, el estilo nosotros decimos que es metal, o sea, es difícil uno definirse, porque es una mezcla de todas nuestros gustos musicales. Es metal, preponderantemente, obviamente. No podría definirlo para el heavy metal o el thrash metal, sino que es como una mezcla. Me acuerdo que de las grandes influencias que eran en los 90 y que aún persisten, son Megadeth, Pantera, digamos, esa evolución de las grandes bandas de thrash, que en los 90, digamos, fueron puliendo su sonido. Bueno, digamos, podríamos denominarlo ahí dentro de esa beta. Y lo bueno, lo raro también, es que nuestro cantante es más clásico. Entonces esa base bien potente, bien pesada, con un cantante más clásico, bueno, dio un buen resultado. En este momento de pandemia, donde, bueno, hay una cuarentena, ¿qué hacemos? ¿Qué hace la banda? Y la segunda pregunta dentro de esta pregunta es, ¿cómo nos comunicamos con ustedes por las redes sociales? Sí, bueno, esta cuarentena, a pesar de, bueno, todas las complicaciones que trajo, a nosotros nos fue bastante bien, porque nosotros veníamos grabando lo que va a ser nuestro primer disco. Ya lo teníamos encaminado, ya teníamos bastante adelantado y lo pudimos terminar en esta cuarentena, por suerte. Entonces nos dedicamos a la difusión. Y bueno, estando en casa empezamos a mandar mail para todos lados, a repartir mail por todos lados. Y bueno, está dando sus frutos, que hace ya un tiempito que estamos teniendo un montón de difusión, buenas repercusiones. Estuvimos el fin de semana pasado en el Heresy Fest, que es un festival online donde hubo 48 bandas de acá y internacionales. Y nos fue bastante bien, pero era una transmisión en vivo, o sea, con chat en directo. Entonces pudimos ver la reacción de la gente en el momento que nos estaba viendo. Bueno, fue muy, muy, muy fructífero la cuarentena, a pesar de todas las complicaciones que trajo, que no nos vimos, ¿no? Nosotros no ensayamos ni nada. Cada uno en su casa, hicimos un video en cuarentena también. Cada uno en su casa. Lo del recital online también fue grabado, digamos, cada uno en su casa, Bueno, donde nos pueden ver es en nuestras redes sociales. Tenemos nuestro canal de YouTube, Réplica, donde tenemos algunos videos de nuestro primer demo de 2017 y tenemos dos videos adelanto de lo que va a ser el primer disco, dos videoclips. Nos pueden también encontrar en Facebook, en Réplica del Odio, y en Instagram, Réplica Metal. Y también en Spotify tenemos nuestro canal, donde también hay material del demo del 2017 y algunos adelantos del disco que si Dios quiere, este año lo podremos editar en forma gratuita, digamos, subir para que la gente lo pueda escuchar. Y bueno, el año que viene por ahí hacer algunas copias físicas, que bueno, uno de la vieja escuela siempre le gusta eso. Sí, sí, el físico no puede faltar. Y la pregunta que sigue es, el año que viene, ¿piensan que pueden volver a las rutas, volver a tocar, o por ahora es algo lejano? No, yo no lo veo como algo, o sea, esto no puede durar mucho más, esperemos, qué sé yo. Uno está al tanto de las noticias y bueno, ve como posible que principios del año que viene ya habría una, entre comillas, vacuna. Yo creo que ya el año que viene, sí o sí, vamos a salir volver a las rutas. Por lo pronto, estos eventos así online, con transmisiones en vivo, son un aliciente. La verdad que nosotros lo vivimos, este festival que te dije, lo vivimos con mucha alegría, mucha adrenalina, esa de ver la respuesta de la gente en directo, ¿no? En vivo, mejor dicho. Pero no, la verdad que estamos esperando poder hacer ruido, por favor. Sí, igual te voy a corregir en algún sentido, eso de la vacuna. Nosotros, los gobiernos, nos vienen vacunando uno detrás de otro e igual nos agarramos el bicho. Sí, bueno, sí, la verdad que sí. O sea, uno es, mis palabras fueron en el sentido de esperanza, de no puedo ver que esto puede durar mucho más. La verdad que no puedo creer todavía. Sí, sí, es así. Acá tenemos una pregunta clásica que nos va a servir de bisagra para dejar de hablar de Réplica y pasar a Mojón. ¿Qué toman antes de tocar o en los toques? ¿Cuál es el trago que más se toma la banda y en particular vos, el baterista? Mira, yo no soy un gran bebedor, la verdad. Yo con cerveza y tranqui estoy bien. La verdad que arrancamos así, tranqui con cerveza. Por ahí, antes de subir, esos 5 minutos antes, los chicos le pegan un traguito de whisky, ¿viste? El cantante y los otros chicos, como para darse un poquito más de ¿no? De ánimo. Pero más de eso no son cosas sofisticadas. No, la pregunta siempre es a eso, al tema de qué es lo que se toma tranqui, y siempre la principal bebida de los metaleros en prácticamente todo el mundo que hemos entrevistado es la cerveza. Sí, sí, además que claramente una cerveza fría viene bien en estos medios antros, donde hace mucho calor, viene muy bien. Ya te digo, los chicos por ahí en los últimos 10 minutos, ¡pum!, un traguito de whisky les viene bien. Bien, ahora sí, contanos de la otra banda. Bueno, la otra banda... Mirá lo loco de esto. Yo te estaba contando de esta banda Raza, que fue del 95 al 2000, que es la que luego devino en Réplica, ¿no? Cuando se separó en el 2000, surgió otra banda, que fue esta, Mojón, donde yo estoy con el bajista Gustavo Granata, y con el Yankee Ortiz de Letal, que en ese momento estaba fuera de Letal, Y bueno, arrancamos esa aventura que fue salir un poco del género puro, ¿no? De metal, donde hacíamos siempre rock, siempre cosas pesadas, pero por ahí mezclando algunas cositas, algunos matices, un poquito de funk, un poco de rock, un poquito de alternativo. Y bueno, al poco tiempo se incorporó Tito García, también de Lethal, que en ese momento Lethal había parado un par de años. Y bueno, así arrancó esa banda en el 2000. Y bueno, tuvimos algunos cambios de formaciones. La base siempre fue la misma. O sea, en realidad los que fueron cambiando fueron los cantantes. Al principio estuvo Tito. Después Tito se alejó de la banda al par de años. Quedamos como trío. Se quedó a cargo de la voz el bajista, Gustavo. Y seguimos como trío hasta el 2010, más o menos, donde se incorporó Facundo el Cura, un cantante acá reconocido de acá de la escena. De Gran Buenos Aires, y grabamos un disco que salió en el 2013 que se llama Desorden Mental, que fue nuestro tercer disco, diríamos, porque con Tito grabamos una especie de demo disco, porque no, la verdad que no fue editado. Se llamó Limar en el 2003. Después, en el 2008, como trío, cantando Gustavo el bajista, sacamos Iluminados. Y bueno, el 2013, con este cantante El Cura, editamos Desorden Mental, nuestro tercer disco. Y en el 2015 se alejó, y ahí fue donde tuvimos un parate con Mojón, que fue cuando empieza Raza, ¿no? De Réplica. Está todo conectado, como verás. Y en el 2017... no, hicimos una reunión de Mojón en un lugar acá muy conocido de Zona Norte, City Bar, donde hicimos un repaso de toda nuestra historia, y lo invitamos a Tito a cantar. Y bueno, y ahí surgió un reencuentro, y la pasamos tan bien que decidimos reunirnos, pero así como cada uno tiene sus bandas, Tito sigue en Lethal, nosotros estábamos a full con Réplica, como que hacemos cosas esporádicas con Mojón, ¿no? Hicimos un acústico, hicimos un videoclip que se llama La Señal, que hay un videoclip muy lindo, y este año lanzamos, regrabamos un tema que se llama El Error, en formato de estudio, y también hicimos un lindo, muy lindo videoclip que se estrenó este año en febrero. Así que ahí estamos haciendo cositas, de vez en cuando nos juntamos y hacemos algo con los chicos de Mojón. Bien, así que bastante, bastante ajetreado el tema. Bueno, y vamos dándole ya fin a la nota con alguna cosa que nos quieras comentar, que el poco cerebro, la poca imaginación de quien hace la entrevista haya hecho que no te lo haya preguntado. Dale. Bueno, no, creo que ese fue un buen resumen de estas dos bandas, que la verdad que estoy muy contento, estamos muy contentos con lo que estamos logrando, con Réplica estamos logrando una gran difusión, pero más allá de la difusión, estamos logrando una buena repercusión, a la gente le gusta, le llega, y bueno, también estamos teniendo alguna pequeña, de a poco, repercusión en los países limítrofes, también, bueno, en México, estamos empezando a alargar el material y está gustando, y bueno, y está aprendiendo, así que estamos muy contentos con el esfuerzo que nos llevó, porque la verdad que grabar un disco sale mucho dinero, es muy costoso. Así que estamos teniendo muy buenos resultados, estamos muy contentos y bueno, esperemos que a ustedes les guste también y a los oyentes, ¿no? Sí, nosotros humildemente llegamos a muchos de esos lugares, llegamos a México, llegamos a España, eso sí, no nos escucha nadie, pero llegamos. Bueno, está bien, me parece perfecto, eso es lo bueno de las nuevas tecnologías, las redes, estamos todos conectados de otra manera. Bueno, se puede lograr de que gente te pueda escuchar de otro lugar y le guste. Bueno, Sí. Esperemos que termine pronto esta cuarentena, por favor, y que podamos volver a... Vos sabés que... Vamos a ver cómo queda la escena, ¿no? Porque hay, por ejemplo, acá hay varios lugares que ya han cerrado, entonces va a estar complicado. Acá pasa lo mismo, acá directamente hoy no hay ningún lugar, esperemos que cuando se abra, abra alguno, pero hoy no queda ningún lugar abierto de los cuales había para que sonara el metal. Así que vamos con el tema, dale yo, vamos. Caldas, en Colombia, un muchacho fue a robar a una funeraria y lo hizo con una banana en vez de un arma. Un insólito hecho ocurrió en una funeraria de Caldas cuando un hombre intentó asaltar el lugar con una banana. El hecho se filtró en las redes sociales y el video se hizo viral. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No sabemos. Lo que sabemos es que el registro muestra cómo el asaltante lleva la banana en una bolsa. Se cuida de que el empleado que está detrás del mostrador no la vea para empuñarla como si fuera un arma de fuego. Sin embargo, eso no le impidió al encargado enfrentarlo e intentar desarmar al delincuente. Yo te digo, a mí me llegan a asaltar con una banana y te aseguro que le meto la banana por el... por ahí. Y después vemos. Pero a mí no me vas a asaltar con una banana. O un arma en la cabeza o nada. Bananas, no. Dale... Ah, no, ¿qué dale? Dale nada, vamos a un bloque. Bloque con Amon Amarth, con Morbid Angel y terminamos con Children of Bodom. Dale yo, vamos. We'll be right back. Die again. Japón ahora hay baños transparentes en algunos parques, en esto de modificar las cosas y para mayor transparencia, digamos, y ver si el baño está limpio, las paredes son de transparentes, entonces vos ves perfectamente el baño, a ver si está limpio, si está sucio, si nada. Pero bueno, igual el olor, eso no, pero al menos la imagen de limpieza está. Ahora, ¿qué pasa? Bien, vamos a contar que cuando una persona corre el pestillo desde el interior, o sea, cerrás el biorci, el baño, digamos, las paredes se vuelven opacas. Pero antes de brindarle esa necesaria privacidad, no es que vas a hacer lo que hagas al público, o sea, la gente aplaude porque vos estás haciendo algo, si estás orinando y sos hombre, aplauden o chiflan, depende qué, porque por ejemplo puede ser que te aplaudan de pie o que te digan salí gordo, mirá lo que... Pero bueno, son las cosas que pueden pasar. Pero estos cubos translúcidos permiten ver que el sitio esté limpio y vacío. Eso es para que no te metas y hay alguien. Bueno, la fundación, el proyecto de obras de Ban son parte del proyecto de baños de Tokio que la fundación sin fines de lucro Nippon puso en marcha para renovar 17 baños públicos en los parques de Shibuya, una de las áreas comerciales más agitadas de Tokio. Hasta el momento se han inaugurado los de Ban y los de Masamichi Katayama, Fumiko Maki y Naotamura. En las próximas semanas seguirán las obras de Takenosuke Sakakura y Tadeo Ando. Terminé. El proyecto se completará progresivamente hasta la primavera boreal del 2021. Así que podés ir a hacer lo que tengas que hacer en un lugar a la vista de todos. Eso sí, que no sea como acá, que los baños no cierran bien porque no se te va a poner oscuro y te van a ver el Thor, qué sé yo, algo te van a ver. Vamos con Immortal, dale yo, vamos. queda más. Nos vamos. Ya está todo lo que teníamos que decir. Lamentablemente esto fue grabado y siguen apareciendo casos en Caucete, así que seguramente lo que hemos dicho ahora va a quedar tapado por la realidad, por la nueva realidad. Pero bueno, esperemos que vaya todo bien. Nos estamos yendo, en la conducción estuvo el tío Guille Guillermo Torraga y por ahí está toda la gente de la radio, Leo Luna, el Gordo Campus, Chicho Jofré, todos. Nos vamos, dale, nos vemos la semana que viene. ¡Chau!